Pues sí, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez, otra semanina aquí en Anedonia, la imposibilidad para sentir el placer, la ausencia de placer, esa palabra que ya es tan guapa, que suena tan bien, Anedonia, y que tiene un significado tan feo, Anedonia, ya la de Dios esto, va. Pues bueno, estáis, ya lo sabréis, pero yo digoslo por si acaso no estáis enterados, pero estáis escuchando Radio Cucaracha, Radio Cuca, estáis en el 107.3 de la FM, o a lo mejor, en vez de estar en el 107.3 de la FM, escuchándonos, no sé, por la Ciudad del Naranco, Buenavista, a lo mejor, Nava, que esto llega hasta Nava, ya tiene un alcance, tiene un alcance tremendo. La Rañosa no se coye, pero en Nava coye de puta madre. Pero bueno, podéis a lo mejor, igual estáis, qué sé yo, igual estáis en La Paz, o igual estáis en Tokio, no sé, o igual no estáis en ningún sitio de estos, pero igual estáis que sí, porque esto escuchas además por internet, la de Dios, escuchas por internet. Vais ahí a www.radiocuca.org, y ponéis, pincháis eso de escúchanos en directo, y hostia, escúchanos en directo, ¿viste? Qué gran verdad, es verdad, es el aparato ese, tremendo. Pero bueno, ahora que lo pienso, no sé para qué lo digo, porque, a ver, si vas a www.radiocuca.org, escúchanos. Cojona, a lo mejor ya que ya estás en www.radiocuca.org escuchándonos. Bueno, vale, pues vamos a dejarlo que llegue para los que te han escuchando en el 107.3 y lo escuchen fatal, pues sí, escúchenos a nosotros de esta manera por internet y escúchenos bien. Bueno, y hoy para empezar así con un poco de musiquina, vamos a escuchar ska, que el ska mola la de Dios. Ponse mogollón en esta emisora, ponse mogollón de ska, porque gusta y hay mucha gente pero quiere el ska. Entonces pues nada, vamos a poner un ska, a ver si vos parece que hay un ska guapo o que lle feo, a ver, digueu, guapo el Skaesti, vale, guapo ye, tenía una musiquina guapa, tóquenlo bien, porque hay gente que toca el Ska así, que yo un Ska muy muy patatero, y a los Ska yo mucho decir, ¿eh? Por cierto, fue un mogollón que no me meto con nadie, voy a meterme con alguien, coño. No sé si sabéis del concierto este que va a haber el sábado en Xixón, que deben atar Non Servium, Escama la Rede y unos tíos que se llaman Spit and Rage. Yo a los Spit and Rage esos no los conozco de nada, no los escuché nunca. Los Non Servium supónse que lle punk hoy, pero bueno, más que eso parece a mí, bueno, como hardcore o tal. Bueno, si pues presta, está bien. Y luego deben atar también Escama a la Red, pero no van a atar. Y los Escama a la Red son de esos que se supone que fallen Ska, pero bueno, oye. Bueno, tampoco yo soy ningún experto para andar diciendo lo que fan los demás o no fan. Pero esto que sonó, este cantar, esto sí lleva un Ska, lleva un Ska bien guapo. Lleva un Ska bien guapo. Y a que no adivinéis de quién era, no adivinéis. O si lo adivinasteis porque escuchasteis la voz y la letra un poco tontina, la letra, porque la verdad no. Hombre, el Nobel de Literatura no me ha sacado, por la letra, la verdad. Pues ya era de los hombres G, a menos que de los hombres G, de aquellos que allá cuando ya éramos mozos decíamos, ve, los hombres G, ve, qué asco, qué pijos, qué tal, que no sé qué. Sí, hombre, sí, es verdad, ya era en una pandilla de pijos. Vamos, letras estúpides, va. ¿Sabéis lo del tiene mucho que ver con Nubia, hombre? ¿Sabéis lo del récord que tenían, Que no sé si será verdad o será leyenda urbana, pero yo guapo, y es un tema guapo. Pues tenían el récord en Nubieu, del concierto más curtio. Me parece que fueron 16 segundos, nada menos. En la plaza de la catedral, en San Mateo, no me acuerdo de qué año ya era. Ya era pequeñín, yo estaba allí. Estaba para ver a los hombres G, que yo era pequeñín y a aquella gustaba más a mí los hombres G, la de Dios. Luego ya fui también de esos que decían, ve, qué mierda, qué pijos. Que... Bueno, de aquella todavía gustaba. Me empezaron a tirar ellos, que si tomates, que si berces, que si... Hasta me parece que ellos tiraron una mesita. No sé, coño. Oye, cargó con una mesita hasta allí, pero bueno, cargó con una mesita y tiró al escenario. Y si no me equivoco, estaban precisamente tocando la canción nunca he estado, la del visite nuestro bar, el Skaesti. Bueno, estaban tocando, empezaron a tocarla, pero bueno, poco tocaron, ya veis, porque bueno, la gente tenía ellos manía, porque la verdad, tienen unos pijos, y les lietres de los hombres G, en general, son estúpides, no dicen absolutamente nada. O si lo dicen de alguna pijada. Y claro, pero vamos a ver. Que ye que no faen eso otros. Porque igual otros también dicen pijaes. Igual otros también faen música mejor, peor, como gustavos más, gustavos menos. Pero también dicen pijaes. Vamos a poner un Ska que también la letra y una pijada como la como pino. A ver qué os parece. a temblar. Ho Chi Minh, el presidente chino, tuvo que prohibir el slam. Desde entonces en China hay este refrán. Desde entonces en China hay este refrán. Si los chinos bailaran el ska, el mundo se resquebrajaría. Si los chinos bailaran el ska, el mundo se resquebrajaría. Por eso en China el ska está prohibido. Por eso en China el ska está prohibido. El mundo se resquebrajaría. Por eso en China el ska está prohibido. Por eso en China el ska está prohibido. Por eso está prohibido en China el ska. ¿Viste eso? Vaya música más guapa, ¿eh? La música, joder, y es muy guapa. Fue muy guapo, un ska ahí, movidillo, tal, muy guapo. Pero la letra, ya visteis que la letra no me voy para allá. La otra que si podíais ligar en el bar, y esta que si los chinos bailen ska, que si tal. Porque, bueno, muy inteligente, ya veis que no me llegue la letra. Porque esta canción lleve más o menos el 91, 92, igual un poquitín más, 93, todo lo más, no sé exactamente, ¿eh? Pero lleve para aquel tiempo. Y hombre, para aquel tiempo, vamos a ver, no había mil millones de chinos, mucho más de mil millones de chinos, como dice la canción, mucho más de mil millones de chinos, no para vender bailar, es ska. Bueno, pues no es verdad, porque de aquella, hombre, yo no sé cuántos había, pero si ahora son 1200, me parece, y estamos en el 2008 y estos reproducense más que los conejos, pues en todos, oye, hay 15 años o así, no habría mucho más de mil millones. Igual mil millones y lo sabía, pero no había muchos más. Hombre, luego tal lo de Ho Chi Minh, el presidente chino. Nunca hubo ningún presidente chino que se llamara Ho Chi Minh, ¿eh? Bueno, oye, estas cosas se perdonen, ¿no? Se perdonen. Y hombre, lo que no sé es por qué no se perdona al otro, porque. Hombre, voy a deciros la verdad, vamos a ver. Este tema de que los hombres G están aquí puestos y que te han en. Oye, porque yo tachélos alguna vez, puse alguna cancionín aquí en el programa. Y bueno, esto levantó una polémica aquí de esto de. ¡Ah, qué coño puso los hombres G! Tal, estás escuchando la radio, te la música, son los hombres G. Digo, este, pues yo, coño, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Porque, oye, pues no sé, hay también reggaetón en la radio. Coño, pues a mí más me enfade el reggaetón que los hombres G. Y no ye que los hombres G sea ninguna maravilla. Pero bueno, oye, yo las canciones que pongo aquí, póngoles porque están bien feches. Por lo menos lo que ye la música. El tema de las yetres. Hombre, pues la verdad ahí hay que dar la razón. Las yetres son una mierda, pero bueno, vamos a ver qué tipo de yetres son las que se tienen que poner en una radio libre. A lo mejor no sé, a ver, el tipo de música tampoco lo sé. El tipo de yetres, pues no sé qué tienen que ser. Unas yetres, pues que no se metan con nadie, que no ofendan, que sean, bueno, respetuosos con las minorías, que sean, no sé, que tienen que ser ecologistas, obreres, Dios, no sé. A lo mejor lo importante ya la música, tampoco importa tanto la letra, ¿no? A lo mejor lo importante ya la música, y qué sé yo, qué música pues pones en una radio libre y que quede bien, pues ponerse, no sé, por ejemplo, punk, puede ponerse punk. El punk ya es muy revolucionario él y muy rebelde, y suele decir cosas inteligentes. Vamos a poner un cancio de estos de punk, ¿eh? A ver si nos dice algo inteligente. Hola, Pues parece que no, ¿eh? Parece que esto no, porque que si borrachos pelacay, que si botes, que si tirantes, que si hosties, pues no sé, no me pareció a mí que esta letra fuera tan inteligente, ¿eh? Y era punk, ¿no? Se supone que en una radio libre pones punk y, oye, eso ayuda a la formación del espíritu revolucionario. Bueno, pero cuido yo una cosa, esto igual era porque estos eran los decibelios, ¿eh? Este grupo, claro, eran skinheads, que dice así, ¿no? Dice skinhead, los ingleses dicen lo mal, dicen skinhead. No, pues no se dice así, son skinheads. Y claro, hombre, los skinheads ya se sabe, que si violentos, que si borrachos, que si tal. Bueno, dicen también de los punkies, la verdad, pero no sé. Oye, igual ya que el punk, si no te ha hecho por punkies, pues no dices cosas inteligentes. Entonces, no sé, puedo probar a ponerse acaso punk fecho por punkis, a ver si así na dicen cosas más inteligentes, vale. Entonces voy a poner una canción ina de punkis, vais a escuchar unos punkis, aquí en Anedonia, en la ausencia de placer, vais a escuchar a punkis, Vamos a ver si vos prestan más que los skinheads. A ver si vos presten más. Escupillos a los gays, escupillos a los viejos, pero si esto ya eran punkis, ¿cómo dicen eso unos punkis? Los punkis suponse que respeten a las minorías. ¿Puedo poner esta canción aquí en una radio libre? ¿Eh? ¿Puedo poner una canción que se mete con la gente por la opción sexual que tienen o por la edad, que discriminen por la edad? No, eso no puede ser. Pero bueno, y la hostia, porque protesten porque pongo a los hombres G, que no se mete con nadie, y protestaránme también por poner a Cicatriz. Hombre, no sé, a lo mejor también. Hombre, que conste que después de los protestes, los hombres G, dije yo, bueno, pues voy a hacer un, dije yo a todos los demás, dije, voy a hacer un programa especial en el que voy a hablar de los hombres G y voy a hablar de más cosas, ¿eh? Y está abierto, por supuesto, a que venga aquel que pete, para dar su opinión, para insultar, para debatir, para todo. Yo estaba abierto todo, pero hostia, no vino nadie, me cago en 10. Bueno, antes de seguir, voy a recordaros que estáis escuchando Anedonia, estáis escuchando este programa fecho para la ausencia de placer. Yo tengo anedonia, tengo de eso de la ausencia de placer, tengo 6 días a la semana, 6 días y 23 horas. Y luego vengo aquí, hostia, aquí no lo tengo. ¿Viste qué bueno y la radio? Pues ya es buenísima la radio. La radio Cuca y una maravilla. Teníais que venir todos a hacer un programa aquí. Y esto no lo digo de coña, digo lo de verdad. Podéis pasaros por aquí, por la calle Fernández de Oviedo, número, este me parece que ya el número 10. Venís un lunes a las 8 de la tarde, que yo cuando está aquí la gente de la asamblea y tal, y decís, pues a mí petábame hacer un programa aquí y tal, pues venís y lo hacéis, que paso está esto aquí, para que vengáis y faigáis el programa que vos pete, porque si no vos gusta este, pues vos jodéis. Primero vos jodéis y segundo venís aquí a hacer lo que vos da la gana, porque yo para eso lo fego, porque fego el que me da a mí la gana, no que el que va a gustar vos a los demás. Y bueno, a ver, vamos a seguir con el tema este, hombre, con el tema de la música que se puede poner aquí, la que no. Vamos a ver, ya vimos que letras estúpidas no pueden ser el problema. Pusimos una canción de hombres G, un ska que puse aquí, muchos ska, y que tenía una letra estúpida, como todas las canciones de hombres G por otro lado. Entonces, bueno, pues puse otro ska de otros, de los escarabajos, hoy concretamente, que la letra tampoco ya era muy inteligente, que digamos, bueno, pero la canción ya era muy guapa. Luego entonces puse, como igual digo yo, pues igual ya cosa del tipo de música, igual ya que, oye, el ska no es inteligente, no se puede hacer ska, letras inteligentes, para mí que sí, pero bueno, igual ya que no. Entonces puse punk, que se supone que el punk se puede poner en las radios libres y así, muy, muy revolucionario, muy tal. Entonces puse una que, bueno, solo falaba de andar borracho pela calle, de que si pegase, de que si tal. Bueno, no sé, eso no me parece a mí mucho mejor que el otro. Pero ya era verdad, y era punk, pero estaba fecho por skinheads. Entonces, claro, igual ya era por eso. Entonces puse una de punk que estaba fecha por punkis. Hostia, pero que se metían con los maricas, con los viejos, pero bueno, hombre, esto que ye. Entonces tampoco va el tema este. Entonces, qué sé yo, igual lo que pasa allí es que la música que se ponga tiene que tener una temática política. O tiene que amestar un poco, el tipo de música que sea guapo, y tiene que amestarse con la temática política. Bueno, pues voy a poner una canción moviendo política. Sí. Hostia, pero esta digo te yo. Vamos a ver, si monten polémica los hombres G, no la monta esta, y la de Dios, Voy a ponerla, a ver si vos peta. Thank you. bueno, esto igual, igual tampoco puede ser, qué sé yo, porque aquí, oye, para eso llevo una radio libre, para que no se pueda poner toda la música de una IPT, ¿no? Y eso, la radio libre, no sé, igual todavía se serán y tampoco lleva tanto. Pero bueno, este tipo de música supuse que se puede poner, y es rock, el rock no se puede poner en una radio libre, el rock. Pues sí, supongo que sí. Coño, delante de mí va un programa de rock, El pistolero maniego que no pone rock. Pues voy a dedicar yo una canción, voy a dedicar yo un rock and roll al pistolero maniego, que yo un colega de puta madre. Y bueno, que menos que dedicar yo un tema. Igual se enfada conmigo porque el tema que voy a dedicar yo un rock and roll, Pero bueno, no sé yo si gustará. Bueno, espero que sí. Hala, pistolero, a ver si te presta. Gustaría ir al pistolero. Pistolero, ¿gustate o enfadástete? Bueno, ya me contarás, ¿no? Ya me contarás. Porque esta, no sé si vos pescanciasteis, pero ya era también de los hombres G. Era también de los hombres G. Y de la misma manera que les cae aquel que puse al entamu del programa, hombre, la letra no está muy para allá. La música es muy guapa, ¿eh? Y un rock and roll. No sé, ya diría este que sabe más de rock and roll que yo, Pero la música pareció muy guapa, muy, ¿vale? Oye, yo estaba aquí, dale que te pego, moviendo la cadera, tal. Bueno, hombre, yo era música guapa. La letra es estúpida, estúpida. Hombre, yo no sé, tampoco oye tanto, ¿no? Fala de un rapaz que quiere tirarse una moza, tampoco oye una cosa tan extraña, pero bueno, qué sé yo. Igual alguna moza ahí parece que eso oye faltar al respeto. Hombre, cuidado que no, que tampoco se falta respeto por querer tirarse una moza, ¿no? Oye, eso es una cosa que a todos nos pasa desde cuando, ¿eh? Pues vemos una moza y apetecemos tirárnosla, oye, pasen esas cosas. Y una moza pues ve por ahí un mozo y también le apetece tirárselo. Pues bueno, bien, ¿qué pasa? Yo no sé hasta qué punto llega una falta de respeto a las mujeres, ¿eh? Mira, si acaso lo que voy a hacer y poner aquí otro cantar, también rockero, también rockero como este, y un rock un poco más duro, más duro que este. Y bueno, a ver si también fala de las mujeres, también fala de las mujeres. Y bueno, a ver si vos gusta, a ver si la letra yo un poco más respetuosa. Parece que no, que esta no era más respetuosa con las mujeres, porque aquella otra diva de un rapaz que quería tirarse una moza, pero esta diva de un rapaz que matara a una moza. Y hombre, no sé si vos acordáis que me parece que fue fai dos semanas, falé yo de la parte poética este del crimen pasional que estaba ahora perdiéndose con eso de la corrección política y tal, y bueno, pues no voy a decir nada de la letra de este cantar, que bueno, a mí personalmente, oye, gústame, cada uno tiene su opinión y es políticamente incorrecta, pero gústame. Pero bueno, hay que conseguir encontrar una canción que fale de las mujeres, y que fale con una corrección ahí, que digas tú, oye, ni se mete con ellas, ni os falta respeto, ni tal. Entonces, bueno, yo sigo pensando que eso del punk tiene que ser un poquitín más respetuoso, porque esto ya es un rock. A medida que reconocer que los rockeros son un poco chulos y tal, no respeten mucho a los moces, porque oye, para eso son rockeros y para eso son chulos. Pero bueno, los punkis se supone que tienen que ser de otra manera. Y mira, mejor que los punkis, las punkis, vamos a poner una canción de punk, de un grupo de mujeres punkis, y que además falen de las mujeres. A ver si está, bueno, a ver si está allí un poco mejor, ¿o? Bueno, pues parece que ni con eses, ni con eses. Bueno, que tampoco ya era para tanto. Si les moces estes gusta yo ser unes torres, pues son unes torres, no pasa nada. Estaría bueno que aquí nos fuéramos a meter con lo que gusta cada uno. Una cosa ye, meterse con los demás. Si fuera que estes llamame zorres a otros, hombre, pues eso estaba mal. Pero si dicen que ellos gustan unas zorres ellas mismas, no pasa nada, ¿eh? En ese caso no pasa nada. Pero la verdad, la letra no es estúpida. No sé, pues no es muy inteligente tampoco. Punkis y mujeres y tal, pues tampoco es muy inteligente. Entonces para eso, pues mira, a mí por lo menos, personalmente, gustame más el ska. O sea que, bueno, pues voy a poner otro ska. Que la letra no es muy inteligente tampoco, fala parecido de lo que falaba esta de antes, de un rapaz que quiere tirarse una moza. Bueno, pues oye, no va muy para allá, no es un tema de estos que vaya a cambiar el mundo, no es seguramente una cosa sobre la que se requerirá mucho debate, pero la música ya guapina. Entonces, bueno, pues voy a ponerlo a ver qué vos pared, a ver si vos gusta, y si no vos gusta, pues ya sabéis, siempre vos quedan los 40, estas cosas. Bueno, esto va acabando ya, ¿eh? Queden 5 minutinos, después vienen aquí los capítulos prohibidos, el programa de la de Dios, el plazo programa, que solo se lleva porque lleva 10 años haciéndose ese programa, y me cago en 10, tenéis que escucharlo, guste vos o no vos guste, me cago en 10, si lleva 10 años será que algo bueno tiene, hostia, pues tenéis que escucharlo. Y bueno, nada, iba yo a seguir poniendo aquí un mogollón de cosas, ¿eh? De cosas, porque para seguir demostrando yo tanta polémica, tanto rollo con los hombres G, pues los hombres G, ya veis, dan yo mil vueltas, ¿eh? A otros que andan por ahí, que seguro que los pones aquí, y oh, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y dicen yo que hay que escupillos a los gays y a los viejos, y que os gusta ser zorres, y bueno, estas cosas que, bueno. Y bueno, pues vamos a ir acabando porque queden 5 minutinos, pero bueno, esta canción que voy a poneros dura más de 5 minutos. Y bueno, voy a poneros un cantar que yo podía ponerlo sin más, pero bueno, voy a contaros un poquitín de estos tíos. Son un grupo esloveno que se llama Laibach, que tienen una estética así que unifica iconos nacionalsocialistas con iconos soviéticos y tal. Interesante, interesante. Igual si se entendiera la letra montaba polémica. Igual si se entendiera la letra no montaba ninguna polémica, porque aunque podía ser en castellano, pero podía no entenderse igual. No sé si sabéis a lo que me refiero, ¿eh? Si lo sabéis bien, y si no lo sabéis, jodéis vos. Voy a poneros el cantar y ala, vémonos el jueves que viene a las 10 de la noche, otra vez en el 107.3 en Radio Cuca, Anedonia. Ahora, hasta la semana que viene. Quedáis con Laibach. Introduce myself. I'm a man of words and things. I've been around for long, long years, stolen many a man's soul. Around when Jesus Christ had his moment of doubt and faith. And I made damn sure the pilot warmed his hands and sealed his fate. Bueno. Pues hay que decir que eso que decía yo, de que podía haber alguien escuchándonos en cualquier parte del mundo con esto del internet, y es verdad. Acaben de llamarnos desde Londres, para decirnos que el G3 de Laibach, que son una puta pasada. ¿Vale? Venga, Simón, va dedicado para ti. Hasta luego.